vamos a seguir gozando en este año 2006 junto al grupo Felicidad. Después de un año, un saludo para nuestro amigo Willy, para mi compadre Wilder, para Felicidad. Que somos amigos. San Paco. Quisiera estar presente el día de mi entierro, para ver si entre la gente está lo que yo más quiero. Quisiera estar conmigo en mi última morada, para tener un cariño donde nadie tiene nada. Ay, la vida se me está yendo, como se fue mi suerte, poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mi cama me acompañó la muerte, el olvido, porque si me ata tendrá que ser olvido. Llegará el día en que no me han de recordar, pobre ay de mí, ni mis seres más queridos. A esas palmitas, somos el grupo Felicidad. A Miguel, Tigui, Horacio, Javier, Peter, Pelé, Vivi, Nando, Sergio, Iván, en el saxo. Zapatero. No se olvide nunca. Gracias por ese cariño, por esa amistad sincera. Quisiera, aunque escondido allá en el campo santo, llorar por mí el olvido de los que hoy me quieren tanto. Quisiera ir y quedarme dando el cuerpo mío, para ver quién va llorando cuando todos se hayan ido. Ay, la vida se me está yendo, como se fue mi suerte, poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me acompañó la muerte, tendrá que ser olvido. Llegará el día en que no me han de recordar, pobre ay de mí, ni mis seres más queridos. Pobre ay de mí, ni mis seres más queridos. Pobre ay de mí, ni mis seres más queridos. Y este tema, al que le toque, que le toque.